y yo punteando, punteo rápido como esquivando disparos. Que estoy bailando con tu bata, eso no me importa. Ella me ha dicho que tú eres de bala corta y aún así quiere jugar, me quiere disparar. Apúntame a la cabeza, no sé qué vaya a fallar. Entonces ya no hay vuelta atrás, loco, yo sí voy a joderte. Ya no bailo con tu bata, ahora la pongo a 20. Yo soy un maleante, pa' tú solo das el cante. Yo no canto, papi, pero soy cantante. Un saludo pa' la fama récord, eso sí son gánster. Y pa' la gente.